El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Y bueno, con justas razones vamos a reír, vamos a bailar, vamos a estar súper contentos este viernes porque aparte de que es viernes, inicia un feriado medianamente largo. Tendremos sábado, domingo, lunes y martes y hasta que llegó este feriado de carnaval, ¿no es cierto? Bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. Desde este momento, en estos segundos, inician para ustedes los feriados. Vamos a estar con música de fiesta para este día, animándonos para lo que se vendrá en este feriado, varias actividades en su ciudad, por supuesto, y también en otros espacios del Ecuador. Vamos a contarles qué es lo que vamos a poder encontrar en Ambato. También aquí en Quito, cerca de esta ciudad, también tendremos las actividades que nos ofrece la parroquia de Amaguaña. El carnaval de Amaguaña, que es considerado uno de los terceros, el tercer carnaval en nivel de popularidad en el Ecuador, después del de Ambato y después del de Guaranda. Así que vamos a contarles la agenda de actividades que les va a presentar Amaguaña para este fin de semana. Además de eso, les vamos a comentar sobre este circuito cultural que se ha denominado Descubriendo la Amazonía en Quito. ¿Creen que es posible eso? Es muy posible. Tienen que visitar 6 centros culturales y museos de la capital para que ustedes puedan conocer desde distintos tópicos, desde distintas aristas, puntos de vista, en la Amazonía, desde la fauna, la flora, la cultura que habita en la Amazonía del Ecuador, va a poder ser descubierta desde aquí, desde Quito, sin tener que desplazarse a otros lugares. De eso les vamos a contar más adelante en compañía de nuestro invitado, ya confirmado, lo tenemos aquí ya en la sala de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Fernando Morales. Él es el comunicador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito. Vamos a dar paso a esta entrevista en un segundo más. Vamos también hoy compartirles las últimas noticias musicales antes de irnos al feriado. Hay cosas importantes, cosas curiosas también que seguro ustedes querrán saber con nosotros. Arrancamos con música y luego se viene ya la entrevista. Quizá fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierto en tus besos. Sexto sentido que sueña conmigo, sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo, sé que pronto estaré en tu camino. Sabes, así que no me dejes caer.

segunda parte de su programa Tradición Musical. Las noticias del ámbito de la música se hacen presentes. Les comentamos. El grupo de rock mexicano Maná se unirá a la lista de nombres de artistas latinos que engalanan el Boulevard de Hollywood. La legendaria banda recibirá su estrella en el popular Paseo de la Fama de Hollywood en California, esto el próximo 10 de febrero. La ceremonia se desarrollará en horas de la mañana y contará con la presencia de los integrantes del grupo. Estará Fer Olivar, Juan Calleros, Alex González y Sergio Ballín, quienes estarán acompañados además por el músico Carlos Santana y el presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood, Leoren Gubler. El evento será transmitido por internet. También tenemos información del otro lado del océano. Nos vamos hasta Londres. Improvisado concierto de Elton John en estación del tren de Londres. El británico Elton John deleitó de forma inesperada, completamente inesperada, a un grupo de transeúntes al sentarse a tocar un piano que él mismo había donado a esa estación londinense. El veterano cantante y pianista apareció de improviso para, según él, bautizar ese instrumento que ha cedido a la céntrica estación de tren, en la que dio un mini recital ante los asombrados fans. Muchos de esos, muchas de las personas que estaban caminando por esta estación lograron sacar fotos y videos del momento y luego las subieron rápidamente a sus redes sociales, por ejemplo al Twitter. Tras tocar el instrumento, el autor de conocidas canciones como Rocket Man dejó una nota en la que se leía: "Disfruten de este piano, es un regalo con cariño, Elton John". El músico colgó más tarde una foto de ese momento en su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje: "Sorpresa, me pasé por la estación Pancras International para bautizar el piano Yamaha que he donado a la estación. Ahora todo el mundo lo puede tocar". En otra imagen colgada por el músico que mostraba el mensaje que dejó escrito sobre el piano, escribió una línea extraída de otro de sus temas, Your Song, tu canción, donde dice: "Mi regalo es mi canción y este piano es para ti". Imagínense en eso, cosas lindas que hacen los famosos, ir y regalar un piano, seguramente de miles de dólares, en una estación de tren muy popular, para que la gente, cualquiera que tenga la habilidad, se sienta y haga música y con eso deleite a las personas que muy ajetreadas van caminando en esas estaciones, especialmente de las grandes metrópolis. Cosa admirable que una persona regale un piano. Y segunda cosa, que Elton John vaya como si nada y lo estrene, lo bautice ahí frente a la admiración de todas las personas. Nos vamos con música y regresamos en un momento. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano, hay bailada y serenatas al lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espantó. Payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y es la popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del Rosario con la oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor del piste. Pero que el mundo se va a quemar. Ajusten el sonido, ilustren los oídos. Mejor haber comido, ya la fiesta va a empezar. Ya no hay que medir, ya no hay que pensar, ya no hay que fingir, ya no hay que cambiar. vida, oh, entre la gente. Avanza, y antes de que nos tengamos que despedir, les vamos a comentar sobre las fiestas, lo que nos ofrecen dos lugares especiales, Ambato. Ambato este año tiene el eslogan Ambato Siente, y se trata de la fiesta de la fruta y de las flores en la ciudad de los Tres Juanes. Así que todo va a arrancar en esta ciudad desde el sábado hasta el próximo martes para cerrar este carnaval 2016. La ciudad se va a engalanar, va a adornar bien los balcones llenas de flores y frutas cultivadas en esta temporada, en estos meses, en esta tierra de Ambato. Este es un trabajo que lo realizan de manera conjunta el Comité Permanente de Fiestas, la Municipalidad de Ambato, el Gobierno Provincial de Tungurahua, la Federación de Barrios y la Cámara de Turismo. Han preparado un programa especial que empieza con un pregón en el que participarán alumnos de diferentes unidades educativas, quienes presentarán temas musicales locales como Ambateñita Primorosa, Altivo Ambateño, de Terciopelo Negro, entre muchos temas más. Por supuesto, hay muchas cosas por ver. Va a haber algo de folclore, va a haber un festival internacional de folclore donde participarán delegaciones, por supuesto, del Ecuador. Habrá algo de China, Bélgica, México, Chile, Argentina también. Eventos culturales itinerantes que se llevarán a cabo en distintos barrios y parroquias de la ciudad, donde habrá interpretaciones circenses, teatro, títeres, cuentacuentos, además de festivales musicales que contarán con artistas internacionales y locales, una celebración litúrgica y la elección de la reina. Eso es, la elección de la reina de los barrios es lo que está previsto para este fin de semana, pero de la ciudad, la reina de la ciudad ya ha sido escogida. Se espera que participen en toda esta fiesta en promedio 200.000 personas, así que a darnos cita en Ambato. De ahí les comentamos que Amaguaña, esta parroquia que no se encuentra muy lejos de Quito, también tiene una agenda preparada. Esta parroquia, que está en el Valle de los Chillos, a las faldas del Paso Choa, ha preparado sábado, domingo y lunes 3 días de fiesta para pasar este carnaval 2016. La fiesta está realizada por un comité de barrios, también de la fiesta del carnaval, la Secretaría Nacional de Cultura y también la Administración Zonal de los Chillos. Como les comento, va a ser sábado, domingo y lunes de fiesta en en Amaguaña. El sábado 6 se dará el desfile Chillo Gijón desde las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde también estará presente el baile de disfraces, una presentación artística que contará con la presentación de Paco Godoy. Para el domingo 7, que es un día donde hay más actividades, se tiene previstos de inicio en horas de la mañana el desfile del Corso de Flores y Serpentinas, la tradición más importante de esta localidad. Adicionalmente se darán 3 conciertos, el Carnaval Andino en la Plaza de Ritualidades en la comuna del Ejido, con la presentación de renombrados artistas como Patricia Olaya, está el proyecto Coraza y La Toquilla. A la voz del carnaval, este concierto se realizará en el centro de la parroquia del Estadio Municipal, en donde se presentará el grupo colombiano Sonora Dinamita, Cuerdas y Sentimientos y de Ecuador Papaya Dada. Y para las personas que les gusta lo más extremo, entre el rock, el punk, el ska, se realizará el Rock del Valle. Este festival, muy conocido hace varios años, se realizará en el Coliseo Gabriel Vallejo. Para el día lunes, las festividades terminarán con la celebración del Comunazo, una amena presentación artística que tendrá lugar en la Plaza de Ritualidades. Entre las tradiciones más importantes de la parroquia, como les comentaba hace un momento, se realiza el desfile del Corzo, que es como se denomina a una solemne comparsa acompañada de carros alegóricos y capariches. Aquí los capariches disfrazados irán haciendo muchos juegos con el público que esté visitando este espacio, con adultos, niños y también con abuelitos, así que hay que ir predispuesto a todo. Seguramente le van a mojar, así que este es un consejo, lleve otra muda de ropa especialmente para Maguaña. Nos vamos con música. Nuestro planeta está enojado y nos pide a gritos y sacudones ¡más respeto! Se vienen soplos, olas, vientos y un nuevo son. ¡El tsunami! ¡Duro, duro! ¡Bailo el caicero! ¡Hey, hey, hey! Ponte en la radio, el DJ suena mi disco. tomar del sol. Y bien, nosotros antes de despedirnos queremos dejarle de estos consejos. Si va a salir de viaje, por favor evite publicarlo en redes sociales para que no sea una víctima de Lampa. Además, puede dejar su casa, su hogar, bajo la vigilancia de alguien de confianza o a la policía de su sector. Si va a hacer un viaje largo, por favor revise un día antes de salir el estado de su automotor. Llantas, sistema de frenos, luces, plumas. Y si también revise sus documentos, nunca olvide también su equipo médico de emergencias. Si alguien en la familia o sus amigos necesita medicación, ponga todo eso en su maleta de mano. Al lugar donde va a pasar este feriado, por favor revise la oferta hotelera, el estado de la carretera y la agenda de eventos que tendrá la ciudad donde usted va a visitar. En la carretera, por favor, maneje siempre a la defensiva, no acelere demasiado. Procure obedecer los avisos de tránsito. Bueno, esto no procure, sino obedézcalos. Si hay un letrero ahí que dice no pasar de los 60, de los 80 kilómetros, no lo pase, simplemente. La playa, la Amazonía, el lugar donde usted se va, no se va a mover si usted llega unos minutos tarde. Y si usted se va a ir a la parte de la costa, de la región litoral, por favor, procure, en la medida de lo posible, no salir en horas tempranas o en altas horas por parajes tropicales con mucha vegetación, ya que usted puede ser víctima de los mosquitos que traen el virus de la chikungunya o el Zika. Así que tengamos esas precauciones para este feriado de carnaval. Nosotros nos volveremos a ver la próxima semana, el próximo viernes 12 de marzo estaremos con ustedes. Gracias por escucharnos, Darío Males les desea unas felices fiestas y nos despedimos. Gracias.